Y a veces decimos, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Tardo tanto en tomar decisiones, tardo tanto, que después cuando las voy a tomar ya es tarde o no sirven, o están a destiempo. Yo creo sinceramente que el ángel del coraje lo que te hace es estar vivir al ritmo que tenés que vivir, al ritmo que tu vida tiene que tener. Vamos a vivir pidiéndole al ángel del coraje fuerza, energía, vitalidad para poder avanzar y para poder seguir adelante. Cuando yo estoy pensando en que tengo demasiados problemas, cuando pienso en que las cosas están, estoy justamente pensando, trayendo a mi mente y a mi cabeza y a mi corazón demasiada traba, poniendo, hay un mail muy lindo que está girando por ahí que dice, callá la loca de tu casa, ¿no? Y la loca de tu casa es la cabeza, es la mente, es la que no te permite crecer. La loca de tu casa es la que te deja siempre mal parado ante vos mismo. ¿Por qué? Porque vos estás pensando una cosa y ella te hace vivir otra. Cuando uno está en situaciones mentales donde decís, bueno, quiero estar bien, quiero estar contento, quiero hacer las cosas bien, y resulta que no puedo. Estoy todo el tiempo pendiente de lo que mi cabeza me hace pensar y creer. Entonces, la loca de nuestra casa es nuestra cabeza. Las actitudes que nosotros tenemos en realidad tienen que ver con eso, con lo que nuestra mente nos dicta. Y el coraje, el ángel del coraje, lo que hace es poder tener vos el dominio sobre tu cabeza. Dejas de tener fantasmas porque tenés la cabeza puesta a donde la tenés que tener. Dejas de tener fantasías perdedoras y angustiantes porque tenés la cabeza en orden. Cuando uno está en orden, en armonía, fortalecido, las cosas de la vida cotidianas pasan normal y naturalmente. Todos solemos tener demasiados miedos y, como decía Churchill, el 80% de nuestros temores no se cumplen. Un positivo diría, bueno, listo, vivo tranquilo, y un negativo diría, ay, ¿cuáles de mis 20% serán? ¿No? Y se concentraría en ese 20%. La verdad es que la mente nos hace trabajar negativamente o positivamente. Por eso el aquietar la cabeza, la respiración, el concentrarnos en la respiración, el concentrarnos por un ratito en una música, el conectarnos. A veces me dicen, yo ya estaba escuchándolo a Andrés Percival en una nota y tiene que ver con lo que yo contesto siempre que me lo preguntan, ¿no? Él le preguntaron qué era meditar, cómo se hacía para meditar. Y él dijo que la meditación es lo más parecido a la oración. Entonces, cuando vos estás rezando y estás concentrado en cada palabra de tu oración, cuando estás conectado con tu respiración, cuando invocas a un ángel y estás conectado en su presencia, en lo que le querés pedir, en lo que le querés decir, concentrarnos, tenemos que cambiar el motivo de nuestra concentración. Cuando estamos pensando en problemas, nos estamos concentrando en ellos. Entonces los estamos alimentando y los estamos haciendo crecer. Estamos olvidándonos de la solución porque no la podemos ver. Cuando vos ves el problema fijo, mirás fijo el problema, lo único que ves es ese problema. Y si alrededor tuyo está girando la solución, no la podés ver. Si vos le pedís al ángel del coraje que te dé la fortaleza necesaria para aquietar tu mente, para poder poner los problemas en manos de Dios, para concentrarte en la vida y no en la muerte. Hay gente que está sana, pero vive pensando en la enfermedad. Hay gente que está permanentemente, tiene tanto miedo a enfermarse, que su vida la hace girar alrededor de una enfermedad inexistente. Y la mala noticia es que la logra. La buena noticia es que si trabajas ahora mismo con tu pensamiento sanador, con tu invocación a los ángeles, si la razón de tu vida es la esperanza, si la razón de tu vida es que el día a día Dios proveerá, la providencia divina, y todas estas cosas unidas, la fe, la esperanza, la caridad, como vimos hace poquito en un taller, nos dan una forma distinta de ver la vida. Cuando vos dejás de enfocarte en tu problema, empezás a ver el mundo desde otro lugar. Soltar, soltar amarras, como dijimos el sábado pasado. Y realmente fue un taller que me pareció tan enriquecedor, porque soltar amarras en los momentos en los que uno está aferrado al disgusto, al enojo, a la tristeza, poder soltarlas, dejarlas ir. Y en el taller leí un escrito que me pareció hermoso, que en realidad es el resumen completo de lo que quería que fuera el taller, que precisamente el escrito se llama Soltar Amarras. Y te lo voy a leer ahora. Volver a ser tú mismo, ¿te imaginas? Es tiempo de soltar amarras. Aquí dejo todo lo que me hace daño. Es tiempo de ser más fluido con la gente, conmigo mismo. Es momento de dejar ir, de permitir que el viento me despeine y me sacuda, que se lleve el resentimiento y que mi alma perdone deudas y deudores. Es tiempo de que me perdone a mí mismo. Ya me regañé bastante. Fueron muchas las piedras que yo mismo puse en mi camino. Los puentes dinamitados. Para autocastigo ya estuvo bien. Elijo el camino de la aceptación. Es más barato. Acepto y entiendo que merezco empezar de cero. Con alma transparente y espíritu tranquilo. Lo que ha de ser será. Entiendo que por más que me angustie, no agregaré un centímetro a mi estatura. Jesús tiene razón. Es tiempo de relajarme. Dios no me está juzgando, así que ¿por qué habría yo de hacerlo? Es hora de elevar anclas, de liberar cosas, de soltar gente. Nadie tiene por qué ser como yo quisiera. Aquí, así están perfectos, así han funcionado hasta este momento su vida. ¿Qué mejor prueba podría pedir para convencerme? Me dedico a atender lo mío, a refundarme. Viene bien tirar lo que ya no sirve, perdonar. Entre ser feliz y tener razón, elijo lo primero. Tener la razón es el peor de los desgastes, pues te quita el sueño intentando corregir el universo. Es hora de soltar amarras, de confiar más en el Padre y menos en la apariencia de este mundo convulso. Me dejo ir, la vida me conduce. Quiero un corazón joven que brinque de gusto con las chicharras que anuncian el día, como cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Un alma que sea capaz de asombrarse con el amarillo de los girasoles, de ver en el cielo un milagro pintado de azul, y no solo un día más, llano y simple. Es tiempo de soltar amarras y maravillarme. He estado demasiado ocupado para ver las estrellas. Elijo mirar la sonrisa del sol. Elijo abrazar al aire. Me ama lo suficiente para mantenerme vivo. ¿Qué mejor prueba de amor? Afortunadamente, Dios me dio la facultad de elegir. Elijo controlar a mis propios demonios. Es más, he decidido darles vacaciones. Es tiempo de soltar amarras, de elevar anclas, de dejarme en paz. De tanto pelear conmigo, se me estaba olvidando a qué sabe la sonrisa. Qué estupendo es cuando no controlas a nadie, cuando no pides cuentas, cuando no tiras a la basura la bitácora de los rencores. Hoy quiero ser más justo. La vida no es un tablero de ajedrez, ni las personas caballos o alfiles. Trato a la gente como me gustaría ser tratado. Quiero y necesito un buen principio, y seguir así indefinidamente. Si algo no debemos, te ofrezco un abrazo. Te pido una disculpa, porque yo ya me perdoné. ¿Podrías hacerlo tú también? Yo te invito. Renovación es una palabra muy comprometedora. Te obliga a caminar sin excusas, sin nadie a quien echarle la culpa de nada. Pero definitivamente es el camino al cielo. Nada es casualidad. No hay accidentes en el mundo de la voluntad. Por eso, sea cual sea la razón por la que estés leyendo estas líneas, elijo creer que el universo nos permitió crear este lazo, aun cuando ni siquiera nos hayamos visto. Elijo creer que estamos dispuestos a sembrar más sonrisas en nosotros mismos y en la gente. Te deseo que Dios te llene de bendiciones. Si sueltas amarras, tendrás las manos libres para recibir sus bendiciones. Desconozco su autor. Este es un hermoso escrito que se llama Soltar Amarras. Y el ángel del coraje del día de hoy, el que vino a acompañarnos durante este programa y el que vino a decirte que tu vida vale la pena de ser vivida, viene para eso. Para que sueltes todas esas amarras con los miedos, con las amarguras, con la crítica, con la justicia, con la injusticia, con el que dirán, con el que vendrá, con el lo que no sabes y lo que no podés. Soltar amarras es decir, basta, me pongo a navegar, me pongo a avanzar. Ni yo nací para quedar atado a un lugar o a una persona, ni nacieron los barcos para estar en puerto. Todos nosotros tenemos alma, corazón y vida. Y mientras esta vida sea la que te lleva por el camino correcto, vas a ser mejor y vas a estar mejor y te vas a sentir mejor. Bueno, este sábado hay una convocatoria para el rosario, ¿no? Para que hagamos un rosario para salir de un montón de situaciones. El jueves les voy a leer bien el escrito sobre la convocatoria del rosario. Y yo estoy preparando, porque nosotros el 29 de septiembre, que es el día de los tres arcángeles, no tenemos taller. Así que este sábado nos vamos a conectar no con los tres arcángeles, sino con el rosario, las coronillas, las maneras de pedir. El rosario es una herramienta protectora. Yo lo he contado en el taller de cómo defendernos y protegernos de los ataques energéticos, cómo hacer una coronilla también. Bueno, la prosperidad, hay una coronilla para la prosperidad, hay una coronilla para el arcángel Miguel, hay una coronilla para el arcángel Gabriel. Bueno, existen infinidad de coronillas y rosarios. Este sábado te invito a que después vayas a venir al taller, trae tu rosario, a mí me quedan muy poquitos, muy poquititos, ya no tengo muchos, de una época que me habían regalado un montón de rosarios para regalar, ya tengo muy poquitos, los regalé todos en el transcurso de estos años, pero vení con tu rosario, y si no, no importa, yo te voy a enseñar porque también hay, podemos hacer una coronilla y también podemos usar los dedos de la mano, pero la idea es que aprendas el valor del Santo Rosario. La fiesta real del Santo Rosario es el 7 de octubre. Pero nosotros, aprovechando que hay esta convocatoria nacional para el 24 de septiembre, que habla del Rosario, de lo que significa el Rosario, bueno, vamos a ayudar en el taller a que puedas conocerlo, conectarte con el rosario, que no sea nada más que un elemento para colgar en algún lugar de la casa o tenerlo allí. Es una herramienta, conocer el valor y cuál es el sentido del rosario. Hay un cuento muy, pero muy dulce y muy lindo que dice que San Pedro estaba en el cielo recontra preocupado porque había gente que veía en el cielo, pero que él no la había hecho pasar por la puerta. Entonces estaba pensando, pero esta gente, ¿cómo entró si yo no me muevo de la puerta y yo no los hice pasar? Entonces va a hablar con Jesús y le pide que lo acompañe a recorrer el paraíso. Entonces Jesús le dice, ¿cómo no? Vamos. Y cuando está caminando le dice, ¿ves? Este señor yo no lo hice pasar, esta señora tampoco, este muchacho, esta gente que está acá, yo no pasaron por la puerta principal. Y Jesús, sonriendo, con una sonrisa amorosa y plácida, dice, acá está el problema, aquí está. Y entonces ven un rosario enorme que colgaba del cielo a la tierra y por allí estaba subiendo las almas a través del rosario. Y Jesús lo mira y dice, estas

Adrián de Martín Coronado, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla, saldrás glorioso porque estoy contigo. Y Alicia, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Y bueno, para todos los que tenían necesidad de recibir un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, no entraron en contestador y no se les va a poder dar, o lo que fuere, aquí va. El ángel del crecimiento espiritual. Y te dice, aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Bueno, aquí estaremos el jueves, Dios mediante, otra vez con un programa lleno de amor, lleno de ángeles y lleno de energía positiva para que sigas bien tu día. Chao, hasta el jueves, que sientas la paz en tu corazón. Y si me querés enviar un email, crisdelsolar@gmail.com.ar. ¿Querés escuchar los programas grabados? cristinadelsolar.com.ar. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el jueves aquí, como siempre, en AM 830. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier